Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hasta este 30 de diciembre, Imagino Teatro recibe las postulaciones de bailarines y actores que quieran postular su participación en el proyecto Poéticas del Espacio. Su director, Santiago Carcelén, estuvo en el informativo Cultura en Acción y contó detalles de la conciencia espacial, tema que trata este proyecto. La conciencia corporal, bueno, tiene que ver con tener más herramientas de conocer nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y de poder trabajar con el cuerpo como una herramienta principal para la actuación o para la danza, ¿cierto? Y la conciencia espacial es cómo se mueve ese cuerpo en el espacio y dónde se mueve en el espacio, hacia dónde se mueve. Poder entender el espacio como algo concreto y no como una abstracción. El espacio en sí, el espacio puede ser algo muy abstracto para mucha gente. Pero este sistema de entrenamiento que creé, y además de la esfera del movimiento, ayuda a entender a los artistas del espacio de una manera mucho más concreta, matemática, geométrica, simétrica. Y la idea es que los actores no solo aprendan a moverse en el espacio, sino también a mover el espacio, que es ya una instancia mayor. Es decir, es cómo ver el espacio, cómo entender todas las leyes que se aplican en el espacio, que están relacionadas a leyes de la física, de la arquitectura, de la geometría, de la matemática, para después usarlo a favor como un protagonista de narraciones de una historia. La primera parte del proyecto, dedicado a la metodología, dará inicio del 3 de enero al 24 de febrero. En la segunda etapa será de montaje de la obra en 2 meses más. El proyecto cuenta con investigación, creación y montaje de una obra de teatro. Quienes quieran participar pueden contactarse al correo electrónico contacto@imaginoteatro.com. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.